La idea principal de este viaje era difundir historias, cuentos, vivencias, leyendas, de otra manera. Por momentos pudimos y podemos cumplirlo. En ocasiones es más complicado. Podríamos decir que el tiempo no alcanza, pero es nuestra decisión que algunas historias no puedan ser escuchadas o ir atrasándolas de programa en programa. El protagonista es el cambio. Este viaje se fue modificando, sofisticando, ajustando, y el cambio dejó cosas atrás, pero que aún forman parte del recorrido. Sirvieron para darnos cuenta qué decir, cómo hacerlo y en qué momento. Aún hay fallas en este viaje, y es propio del ser humano que falle. Bienvenidos al segundo bloque. Ah, pero son sombras, solo sombras. Sí, sí, claro. Sí, es una linterna mágica. Sombras en la radio. La linterna. Sombras y algo más. Hace algunos años atrás, no sé cuántos puntualmente, estaba trabajando para una mensajería. En mi trabajo me decían que tenía que llevar un paquete al barrio de Paternal y ahí me dirigí. Me bajé del colectivo y empecé a caminar. Por las callecitas del barrio, yo recuerdo que era verano, pero era alrededor de la mañana, de las 10 de la mañana, por ahí entonces no hacía tanto calor. Me acuerdo que caminaba y los pájaros cantaban mucho, de una forma muy alegre. De golpe sentía que estaba en otra época. Había chicos jugando en la vereda, y en la vereda de enfrente había un grupo de señoras que charlaban de lo lindo que estaba el día. Me acuerdo que yo estaba muy contento, será que el verano me pone de buen humor. Mientras caminaba de golpe me di cuenta que ya había llegado a la calle donde tenía que llevar el paquete. Pero todavía me faltaban 2 cuadras para llegar al domicilio. Mientras caminaba me fijaba en la caja cuadrada y grande que llevaba en mis manos y me di cuenta que Mara, la chica de la empresa que me tenía que anotar el nombre, no me había puesto el nombre del remitente, o sea, de la persona que iba a recibir el paquete. Cuando terminé de revisar toda la caja, fijándome si tenía algún nombre o algo por el estilo, me di cuenta que ya había llegado a mi destino. Remedios de Escalada de San Martín, 2339. Al ver que era un taller mecánico, entré. Me acuerdo que había muchos partes de motos y muchas herramientas en ese taller, que por el momento parecía deshabitado. De golpe preguntó, ¿hay alguien? Golpeando mis manos, ¿hay alguien? Y no, en ese momento no había nadie quien te atendiera. Y de repente veo una puerta abierta, de donde salían unos acordes de guitarra, y bueno, decidí entrar al cuarto y lo veo a él. Le di su paquete y no me dio propina, pero me dijo, no te doy nada, pero te ofrezco quedarte a escuchar. Le hice caso y me senté en el piso a escuchar, entre piezas de motos y blues. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Se

se quería acabar con todos los recursos naturales, se quería quitarnos el pedazo de tierra que todavía ocupamos. Entonces nosotros, también el gobierno estaba ya para firmar pues el tratado de libre comercio. Necio estaba, pues el pueblo se dio cuenta. Entonces lo mostramos el 1 de enero que sí existimos como pueblos indígenas. Y en esa madrugada cuando gritamos, le dijimos un ya basta. Y esa palabra ya basta significa de que nuestra demanda, nuestra bandera, nuestra lucha sigue en pie. Sigue en pie. Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Nos relacionamos con ella a través de la madre tierra. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir. Ahí nacemos. Ahí nos desarrollamos. En ellas nos multiplicamos y vivimos con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales, así como también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Nosotros, los indígenas campesinos, lo cuidamos y la amamos, nuestra madre tierra, y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia de la humanidad los pueblos indígenas y campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra, nunca. Y una de esas novedades es el sentido del humor. O sea, es un movimiento que desolemnizó el lenguaje de la izquierda, y solo por eso habría que estarle ya agradecido. Siete cuentos para nadie. Cuento uno, así fue. Ya hemos escuchado al teniente Coronel. ¿Tú quién eres? Lupita. ¿Tú quién eres? No te conozco. Toñita. Es como pasamontaña, no las conozco. ¿Qué significa haber recuperado la tierra? ¿De qué manera la trabaja? Bueno, para nosotros, significa que nuestros abuelos, antepasados que pasaron, nosotros significa de que lo logramos, pues la tierra recuperada, porque ellos nos han dejado. Y también para nosotros la tierra es como una madre, porque ahí la tierra es donde podemos hacer los alimentos para que podamos comer. Si no hubiera, pues no hay lugar en donde hacer alimentos para poder cosecharlo. Y así que para nosotros es como una madre, porque nuestro Dios nos ha dejado la tierra, que la trabajamos, a que la respetemos. Y también todo lo que hay en la tierra, pues hay que respetarlo, como los árboles, pues no talarlo pues todo, sino que pues sí hay algunas necesidades, como leñas, en otras más maderas para hacer casas, pero también es escogido, no todo poder, no podemos tirarlo todos. También como el agua, lo que hay en la madre tierra, pues es lo que nos da vida, porque si no hubiera, pues también no tendríamos vida. Y para nosotros también no solo nos puede servir a como nosotros, también vienen los más chicos, los más niños, que también ellos les puede servir más después, porque ahí pueden trabajar. Y más la trabajamos en colectivo, así organizados, trabajarlo en colectivo. Y también tenemos diferentes formas en cada pueblo, como celebrarlo, o sea, pedirle a Dios para que salga bien la cosecha. Y también esos tenemos diferentes formas para pedirle a Dios lo que salga, o cuando se siembra, pedirle que salga bien. Es lo que así trabajamos la tierra. ¿Cómo quieres que yo deje de luchar? ¿Cómo quieres que yo deje de gritar? Si tú nunca has cumplido mis demandas, mis derechos, mi cultura indígena. te atreves a cantar, que ya hay paz, que ya no hay guerra ni pobreza. ¿Dónde está esa riqueza que tú dices si muchos mueren frontera por buscar? La cultura maya es la cultura para mí más honda, más interesante de todas las culturas precolombinas, porque es la única que es hija del tiempo. O sea, según la concepción maya del mundo, fue el tiempo el autor del espacio y no al revés. Somos hijos de los días nos crearon. Todos ustedes, señores gobernantes, aquí les vamos a recordar que ya no somos basuras ni objetos, y sepa que nos vamos a defender. Humillado y despreciado, si muy grande y profundo fue el herido, ¿cómo quieres que yo deje de luchar? Nosotros los zapatistas, hijos del sol, los que escribimos en la sombra del crepúsculo, los que caminamos a través de la noche, los que surgimos en la luz de la mañana, los descalzos en el seno de la tierra, los que sembramos los campos, los que criamos los frutos de cada día, los que conocemos el lenguaje del viento, los que vimos caer la lluvia sobre la tierra seca y los rostros cansados, los que hacemos florecer el cuerpo de un caído. Vamos a darle la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. La brutal globalización neoliberal, la cuarta guerra mundial que le decimos los zapatistas, puso a los lugares más distantes en simultaneidad espacial y temporal para el flujo de riquezas y para su apropiación. Ya no más los cuentos fantasiosos sobre los supuestamente heroicos descubridores y conquistadores que vencían con la espada y la cruz la debilidad de quienes eran civilizados. En lugar de las tres carabelas, una computadora de alta velocidad. En lugar de un Hernán Cortés, un títere simultáneo hecho gobierno en cada rincón del planeta. En lugar de espadas y cruces, una maquinaria de destrucción masiva y una cultura que tiene en común con el fast food no solo su omnipresencia, McDonald's como Dios está en todas partes, también su difícil digestión y su nulo poder nutritivo. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hoy es tiempo de soñar que todos los colores se hermanan para construir el árbol de la vida, donde reine la paz, la justicia y la libertad. Agradecemos a la gente de América Profunda por el material que han distribuido en una charla que han dado hace poco sobre el zapatismo. En especial a Juan Pablo Berch y a Matías Sánchez, en especial porque es a los que conozco, a los que conocemos nosotros aquí, los de la mesa. La linterna mágica.